106.1, la radio del pueblo. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y sí, esta música es un índice de que están los Vivitos de Juanes. Y Pablito Aymar, que es el que musicaliza, me cagó porque yo quería acá plantear un debate. Iba a plantear que el Cigala, a quien estamos escuchando, sí, muchas veces es un poco chorro. Es un poco kamikaze, se larga a hacer clásicos, géneros que no maneja, como el tango, por ejemplo, que vos escuchás uno, tal vez Niebla del Rachuelo está genial, pero no te escuchás el disco entero porque, bueno, no, es un poco cansador, yo y varios más que me siguen atrás mío, Juan. Poco gente. Nada, quería plantearlo, a vos en serio, ¿te parece que es un... tiene eso de música world music que hace tango en Argentina? Bueno, flamenco obviamente porque es lo que él maneja y sí, uh-huh. Juega de local. Después hace música caribeña que vamos a escuchar en un ratito. Hace a mí me parece que le queda muy bien y que sabe reinterpretar unos estilos y fusionarlos entre el flamenco y la música porque y la música caribeña porque tiene muchísimo parentesco entre sí. Me parece que está buenísimo, ¿no? Yo la verdad que los discos de Cigala que he escuchado, por ejemplo Lágrimas Negras, lo he escuchado entero. No me pasó que no lo pude escuchar entero, pero bueno, cuando no uno... No te cansa. No me cansa. El mismo estilo, el mismo truco. No estoy escuchando todo el día, pero el disco lo escucho. No, hay cosas que son muy buenas. No, y es más, me parece que el flamenco, si vos escuchás un disco de flamenco, que quizás a una gente le parezca que son todos los temas muy parecidos, no lo son. Maxi Rubio también tiene algo para aportar. Como por ejemplo. Como por ejemplo. No, mira, yo con Cigali desde que. No, Cigala, es Cigala. Vivo. Estuve en Banfield. No, eres un cantante. Un gitanazo. No sí. Tenés nada que opinar. Entonces, ¿para qué carajo? ¿Has escuchado alguna vez Cigala? Sí, he escuchado Cigala. Bueno. No es la música que más me gusta. Pero bueno. No me considero capaz de decir si es bueno o mal. Me pasa un poco lo que dice el negro, que hay temas que parece que estamos. Los escuchamos un rato y están buenos, pero un disco entero se hace largo. Me pasa con un montón de músicos que son re grosos, y yo sé que son re grosos, que yo. Pasa con Spinetta, por ejemplo. Sí, con todos. Que son re grosos, pero un disco entero es largo. Pero bueno. Por ejemplo, Pink Floyd. Mucha gente no se guanca claro, un disco entero de Pink Floyd. Así están. Bueno, pero estamos hablando del señor Diego Cigala, este cantante español de flamenco que se hizo conocido a partir del 1997, con sus primeros discos y a partir de ese encantamiento con el público que tuvo Cigala, no solamente en su país sino en el resto del mundo, él empezó a investigar mucho lo que es la música caribeña o lo que es la salsa también, lo que se le llama, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, conocemos el disco Lágrimas Negras que interpreta junto a Bebo Valdés, ¿no? Uno de los pianos grande. Los grandes pianos de Cuba y no solamente de Cuba, sino que a raíz de su virtuosismo ha recorrido el mundo y ha interpretado canciones que sin ser de su origen musical la ha sabido reinterpretar, porque en el piano, como vos decías, de Niebla del Riachuelo, no es un piano tanguero, se nota que viene de una raíz mayacera y de la música del Caribe, pero sigue transmitiendo la melancolía de la canción, sin hacer lo mismo que en el tango, me parece a mí. Bueno, después en esta búsqueda que hizo Cigala, en un momento empezó a armar un proyecto, que es el proyecto que salió en el 2016, que se llama Indestructible, este disco que sale en octubre del año pasado, en octubre del 2016. Él empieza a hacer viajes por Estados Unidos, por New York, por República Dominicana, por Colombia, por Venezuela, por Cuba. Entonces empieza a formar grupos musicales con referentes conocidos de esa música popular en cada país, ¿no? Algo, una especie de selección boricua. Sí, algo muy parecido a lo que fue la Buenavista Social Club. Lo que pasa es que la Buenavista Social Club nace de un proyecto trunco, y esto es un proyecto que van a eso. En realidad, el proyecto de Ray Cooder con La Buenavista eran todos músicos africanos. No, africanos que iban a ir a Cuba a tocar con músicos cubanos. Y a juntar las tradiciones. Los músicos africanos nunca pudieron llegar a Cuba, entonces tuvieron que rever su proyecto y sale La Buenavista Social Club. Y también eran músicos cubanos ya grandes. También. Y con un prestigio. ¿Qué pasó? Antes de este disco que fue de La Buenavista Social Club, aparece un disco que se llama The Afro-Cuban All-Star. Donde parte de esos músicos participan en este disco que es este Indestructible de Sigala, parte de esos músicos del Afro Cuban All Star participan en este disco. A otro que llama, es un músico que ya está acostumbrado a esto de los discos con amigos o con participación de diferentes curro. Músicos, que es el señor que inventó este curro de hacer discos con participaciones, que es el señor Santana, ¿no? Que ya está muy grande y se nota mucho en el video que muy canoso, sentadito. Hace muchísimos que no lo vemos así en videos recientes. Y lo ves en este video, está muy canoso. Santana, que se casó hace muy poco, hace dos o tres años, con la baterista de Lenny Kravitz. ¿Se acuerdan de la baterista que hacía Are You Gonna Away? Esa que tenía un pelo afro. Bueno, se casó con ella, le dijo, le propuso matrimonio en vivo en un recital, en su baterista. Y ella aceptó, se ve. Así que, bueno, vamos a escuchar ahora El Ratón, que es una de estas selecciones que hizo Sigala para este disco Indestructibles del 2016, con la participación de Carlos Santana. No es nada más que un ratón.